She's crazy like a fool. Bueno, esta es una de las canciones que Felipe Cabuselo nos trae. ¿De quién es, Felipe? La voz que oís es la de Debbie Harris, equipo de En Casa de Herrero. Muy buenas tardes. Así que significa que estamos hablando de una banda llamada Blondie. Y en concreto hablamos de esta banda que se llama Blondie porque tal día como hoy, un 5 de enero del año 1950, nació su guitarrista llamado Chris Stein. Chris Stein, que como el resto de la banda, siempre estuvo a la sombra de esa musa y diva de la música y de la cultura, que era Debbie Harris, pero que brilla especialmente dentro de la banda porque fue el coautor de muchísimos de los éxitos de Blondie, entre ellos este Heart of Glass que estáis escuchando ahora. Pues Chris Stein además fue pareja sentimental de Debbie Harris hasta los años 90. Ya decidieron separar esos dos aspectos de su vida. De hecho, en esa época fue cuando empezó su segundo boom. Blondie nacen en el año 75. Uno de los miembros iniciales, cofundador de la banda, fue Chris Stein. Y se convierten desde el principio ya en una banda de culto, dentro de lo que se va a llamar la New Wave. Algún día hemos hablado de ella. ¿Qué es lo que ocurre? El éxito masivo les llega con el disco en el que viene este tema, Heart of Glass. El disco se llamaba Parallel Lines, del año 78. Y es uno de esos discos que sembraron un poco la polémica, al menos entre sus seguidores. ¿Por qué? Pues porque lo que estáis oyendo suena un poco más a música disco que a música New Wave, cosa que no gustó a todos. La historia es que su productor, Mike Chapman, le quiso dar ese toque disco porque creyó que era lo que le faltaba al tema y a la banda. Este tema nació compuesto como algo más cercano al reggae. Tienen otras canciones más cercanas al reggae. Si conocéis The Tide Is High, que es otro de los éxitos de Blondie que se acercaba más a este género, pero aquí era ya puro disco, más que nada porque el videoclip de este tema estaba filmado en el mítico Estudio 54 de Nueva York, y además su canción se convirtió en uno de los himnos de este local, de esta discoteca, uno de los locales míticos de la música. Si lo juntáis con The Cavern, con, no sé, el CBGB o la Hacienda del sonido Manchester, del que hablamos un día, si recordáis, pues uno de los clubes míticos sería este Estudio 54. Pues Blondie tuvo, después de este hito de la música disco, etcétera, etcétera, y hasta los primeros 80, mucho éxito. Luego la banda lo dejó un poco de lado todo esto. Por el camino, Debbie Harris actuó, hizo varias películas, y además no cualquier película, hizo títulos bastante de culto con directores bastante de culto. Valga ejemplo el señor David Cronenberg, que es uno de esos que de verdad hace cine de culto. ¿Qué ocurrió? Que en los 90 volvieron a conocer ese el éxito. Si recordáis, un tema que se llamaba María. Tenían ya unos cuantos años más, pero sonaban igual de bien. Eso os lo puedo asegurar porque tuve la suerte de verles a finales de los 90, cuando presentaban ese María, entre otros muchos singles. Y además en 2008 les volví a ver en el Festival Summer Case aquí en Madrid, en el que dieron un auténtico recital de saber hacer música en directo, de saber hacer como sintonía con el público. Cuando Blondie estaba actuando, en este festival había varios escenarios. Ellos actuaban en uno de los escenarios pequeños, entre comillas, no en el escenario grande. Pues empezaba el siguiente concierto, pues sabéis que los conciertos se van retrasando muchas veces, pues empezó tarde el de Blondie, y empezaba el siguiente concierto, que era uno de los grandes del festival. Muchísima gente se perdió ese inicio por ver el final de Blondie, un grupo al que no conocían demasiado, pero que es un grupo que no deja indiferente a nadie y además suele agradar y mucho. Así que con este Heart of Glass, coescrito por Chris Stein, que está de cumpleaños, os dejo, a ver si ya mañana nos podemos ver en directo.